Secuestrado de sus inmerecidas vacaciones, nuestro compañero José Luis Vázquez, que ayer nos hacía un adelanto por teléfono. Nosotros tratamos de poner humor y nos alegra cuando nos encontramos con los compañeros. Pero un color, ¿no? De test. Sí, ahí tiene un poco de sol del oeste. Pero para abordar un duro tema, una dura asignatura pendiente que tenemos en nuestro país, que es el tema de la vivienda, que ayer teníamos un adelanto de algo que además no se está informando, José Luis, sino sí. Por la 36 y la juventud. Bueno, nosotros hicimos un informe, incluso llamamos a un compañero referente social del Cerro hace más de un mes, y dijimos que había como 400 familias ocupando terrenos en Santa Catalina. Salieron voces oficiales, el amigo alcalde de la zona, Gabriel Otero, que le mando un saludo porque seguro muchas veces está escuchando. Él dijo que no, que lo llamó Luis Custodio de ajá, de Radio Uruguay. Y le preguntó y le dijo, la juventud dice 400 familias. No, dice, son 28 familias, dijo. En realidad eran muchísima gente. Yo digo que en aquel momento eran 400 familias, pero hoy yo creo que hay más de 600, 700 familias, no hablo de personas. Personas son muchos más. Yo estuve el otro día con estos registros que vamos a escuchar hoy. Estuve en una asamblea donde había 400, 500 personas, uh-huh, en representación de familias. ¿Dónde fue, José Luis? Allí en el predio que se está ocupando. El predio es un predio enorme que abarca, digamos, la zona de camino, la calle Burdeos, que por Burdeos uno llega a Santa Catalina, si sigue de largo pasa la playa Santa Catalina y llega a Punta Yeguas, y si sigue un poquito más de Punta Yeguas llega a la playa Los Cilindros. Esa es una paralela, la calle Burdeos. Pero va desde esa calle Burdeos hasta otra paralela que está un kilómetro más adelante, que se llama Camino Sanfuentes. Por Camino Sanfuentes uno puede llegar al balneario Pajas Blancas, por ejemplo. Y hay una calle que une las dos paralelas, hay varias, ¿no? Pero esta es una que se llama Camino de la Sopa. Todo ese viene a ser el perímetro de este terreno, un terreno enorme, terreno privado. Allí tiene el Club Atlético Cerro, tiene un complejo deportivo para divisiones inferiores, que según me dijeron los vecinos, también lo ocupó Cerro ahí. Tiene el cartel de Cerro, pero está ocupado, es un terreno privado. Y después la gente ocupó. Y hay ocupaciones sobre Sanfuentes, hay ocupaciones sobre Burdeos, y hay ocupaciones en el centro del terreno también. Hay calles marcadas, hay parcelas, está todo parcelado. Calles que tienen 90 metros, 100 metros de largo, respetando las cuadras de 90, 100 metros, todo marcado perfectamente y bien organizado. Pero hay no menos de 700 familias y es un terreno muy grande. Uno puede ver una fotografía y va a ver una casa o una carpa cada 30, 40 metros. No están muy cercas unas de otras, pero es porque el terreno es muy grande. Pero hay muchísima gente. Y cuando dijeron asamblea y se corrió la voz, andan a caballo, andan en moto por los terrenos, porque son muy grandes, son muy extensos. Los dirigentes de las comisiones se movilizan en auto, a caballo y en moto, por adentro del terreno. Recorrerlo todo, aún con vehículo, te lleva por lo menos 2 horas. Recorrer todo. Entonces, bueno, dijeron asamblea y se juntaron y había 500 personas en 5 minutos se juntaron. Y yo estuve allí, estuve hablando con mucha gente. Ahora hay una intimación de Cerro a que se corran 100 metros más del predio que tiene Cerro. Les piden que se aleje las ocupaciones 100 metros del predio que tiene Cerro. Y la gente dice, bueno, pero Cerro también es un ocupante. ¿Por qué nos pide eso Cerro? Entonces ayer tienen un abogado, el abogado es Pablo Giraldo. Pablo Giraldo habló con la presidenta de Cerro, con Graciela Castro, y le dijo, ¿qué es lo que pasa? Cerro se está granjeando enemigos gratuitamente. Queremos conversar con Cerro, a ver. Bueno, y se resolvió, va a haber una reunión el próximo sábado a las 4 de la tarde para ponerse de acuerdo los ocupantes de terrenos y Cerro, que también es ocupante, ¿no? Pero bueno, se están poniendo de acuerdo. Hay otra gente que va a aportar su visión, su experiencia, por ejemplo, el asentamiento La Fortaleza, que está en... Hoy escuchaba a Milton Rodríguez, que estaba hablando de... Estaba Milton hablando hoy acá y decía, hablaba de los asentamientos que hay en la falda del cerro. Es cierto, uno de esos asentamientos es La Fortaleza. Pero ya tienen previsto un realojo, son 37 familias y tienen previsto un realojo, los van a sacar de aire y los van a realojar en 37 nuevas viviendas que le van a dar en un local que, en un lugar que todavía no sabemos dónde. Pero la presidenta del asentamiento La Fortaleza, Paola Sosa, también estuvo hablando con nosotros y la vamos a escuchar hoy. Pero bueno, vamos a escuchar algunos de los integrantes de estas ocupaciones. Nosotros hablamos con integrantes de las ocupaciones y hablamos con Jimena Ballesteros. Vamos a escuchar a Jimena Ballesteros, que es presidenta de una de las comisiones, que hay tres comisiones para... Digo, porque es mucha gente, entonces se dividieron en tres comisiones, pero es una sola, que trabajan en distintas zonas del terreno. Jimena Ballesteros trabaja en la zona sobre la calle Burdeos. Esto era lo que nos decía Jimena Ballesteros entonces en el momento de la ocupación. De, ¿cuántas familias hay? Alrededor de 450. ¿450? Sí, ¿estás hablando más de todo? Porque el censo, la verdad, no se ha podido recorrer todo el predio. Es impresionante la cantidad de necesidad que tiene la gente. Pueden ser más también. Pueden ser más, sí. Lo hemos recorrido, es impresionante. Te lleva una hora y media la mitad del predio a recorrer. Bueno, contame ahora, cuando yo te hablo de los terrenos, ¿qué son? ¿Terreno público, privado? ¿Qué son? Son privados. Son privados. Son privados, sí. ¿Todos? ¿Desde San Fuente hasta Burdeos? Sí, hay una parte que algunos padrones son de la intendencia. Ajá. Bueno, las reuniones que están teniendo, ¿qué es lo que están resolviendo en estas reuniones de asambleas que hacen generales? El tema de organización, hay? Tenemos tres comisiones porque el predio es muy grande. O sea, tres comisiones somos una, pero somos tres que nos dividimos. O sea, cada predio se encarga de un sector para tener una organización. Y alrededor de, no sé, 15 por comisión más o menos tenemos una organización. Bueno, ¿y qué es lo que pretenden hacer ustedes con esta ocupación? Digo, porque yo he hablado con mucha gente así, de a uno, y me dicen, nosotros queremos hacer todo legal. Sí, acá lo que se quiere es legalizar. En primer lugar, llevar un acuerdo con el dueño, si se puede, pagar los impuestos, pagar la luz, pagar el agua. Toda la gente que está acá es gente trabajadora, gente que quiere tener un hogar, familias que están en situación de calle, reales, totalmente que están en situación de calle, gente que alquila, y la verdad que estaría buenísimo tener un predio porque todo el mundo necesita un predio para habitar. Y que no han podido acceder a ninguno de los planes que tiene el gobierno. Eso para vivienda. Mismo, para vivienda. Y la idea es legalizarlo. O sea, nadie quiere ni... Que le regalen nada. Claro, que le regalen nada, exactamente. Acá las familias, todos están dispuestos a pagar. Son todos mayoritariamente jóvenes. También lo he visto. Somos todos del barrio, gente de todos lados. Se ha venido. ¿Qué pasa? Preguntan, ¿de dónde salían todas esas familias? Familias que, como yo, vivía con mi madre, mi hermano y mi otro hermano en una casa. Como el vecino. Vivían cuatro hermanos, todos mayores, con los hijos, todos en la casa. No salieron de arriba del techo. Salieron de una casa, pero una casa que vivían 8 o 10 personas. Bueno, allí estaba entonces Jimena hablando sobre esta situación que tiene concretamente esa situación en la mayoría de los casos. Uh-huh. Viven hacinados 8, 9, 10 personas en dos habitaciones, de repente en una casa, y salieron, porque dice esa situación claro. no se aguanta más, y bueno, y quieren ocupar. Jimena concluyó la asamblea de vecinos diciendo que van a cambiar todo lo que haya que cambiar y van a realizar todos los cambios necesarios como para quedarse. Y esto lo decía Jimena concluyendo la asamblea de ese día que se hizo allí en el terreno. Porque la cuestión es sacar el barrio adelante. Vamos a dejarlo así emplazado, no vamos a seguir midiendo hasta el viernes y el domingo vamos a planificar y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Si tenemos que correr terreno, lo vamos a correr. Si tenemos que sacar calle, la vamos a sacar. Vamos a organizar el barrio sí o sí. Ahí va. Bueno, allí tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí. Bueno, hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con José Luis Vázquez con este informe especial en torno a la lucha por la vivienda en estas zonas del cerro. Y me quedé pensando, José Luis, ¿el cerro como club es ocupante de terrenos también entonces? Bueno, tenemos en línea telefónica a Raúl Quito, que es uno de los vecinos que está ocupando allí el terreno y está desde el inicio. Y él está sabiendo todas las diferencias que ha habido con Cerro en este aspecto, que ayer como que quería presionar a los vecinos con que se retiraran un poco más lejos del predio que tiene ocupado Cerro. Raúl, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, Raúl. Escuchame una cosa, contanos. Yo intenté al inicio de este informe explicar un poco que Cerro ayer había entablado un contacto con algunos de los vecinos para solicitar que se alejaran un poco del predio que tiene marcado Cerro allí en la zona. Contanos qué fue concretamente lo que sucedió. Lo que pasó es que se presentó policía de zona 4 por un pedido, por una denuncia de la AUF pidiendo que los terrenos se alejaran 100 metros del complejo de Cerro. Lo cual este AUF ahí no tiene ningún derecho sobre el terreno, sobre nada. El problema es que no les permiten jugar a los juveniles los partidos de local por el tema de miedo, que los apedreen o algo como... La gente recién se está haciendo los terrenos ahí, tiene ranchito, lo primero que dicen, esto es un cante, vamos a jugar ahí, nos roban, hacen de todo un poco. Nunca están pensando en el tema de que hay buena gente y todo, siempre cuando hay un ranchito, no hace. Ese es el tema, la preocupación de la AUF, por el momento. Ajá. Bueno, ¿y en qué quedó al final eso, Raúl? Y nosotros tenemos un abogado de por medio, el cual está peleando en Fiscalía, a ver... qué es lo que puede acontecer con intermedio de la AUF, porque la AUF no tiene propiedad de ningún terreno ahí, lo que sí puede pedir es que se le deje cierta distancia del complejo para que puedan jugar como si fuera una tribuna, ¿no? Uh-huh. Pero no una distancia de 100 metros, como ellos piden. Vos vas al estadio, la cancha está a 5 metros y tenés una tribuna ahí, bueno, de lo que se está respetando ahí, que tenemos una calle de entre medio, que es de 17 metros, es lo que nos pidió la intendencia principalmente, respetando la calle de Santa Catalina, y es una distancia bastante grande comparada con una tribuna, ¿no? O sea, una cancha. Uh-huh. Tenía entendido de que iba a haber una reunión con la presidenta de Cerro, ¿es cierto? Por el momento no. Por el momento no. La única reunión que tenemos programada es para el viernes con la gente de la intendencia. Después ahí veremos qué nos plantean ellos para poder seguir reuniéndonos con por parte de Fiscalía, siempre que está en el medio, reuniendo con la gente de la AF o la gente de Cerro. Uh-huh. ¿Algún contacto con el propietario del terreno hubo, Raúl? No, con el contacto, el único contacto que hubo con el dueño del terreno, con el señor Freud, fue por intermedio de Fiscalía. Fiscalía habló con él y la Intendencia habló con él y todo eso, pero nosotros, el único que pudo hablar con él fue el abogado. Los vecinos o algo, no, ninguno pudo hablar con él, siempre está la Fiscalía de por medio. Solo el único que pudo hablar fue el abogado y el hombre no quiere ceder los terrenos por muchas razones que hay ahí, ¿no? Ajá. ¿Explicó esas razones? ¿Cuáles son, Raúl? No ha explicado nada, solamente dice que tiene... Supuestamente él tenía varios proyectos de urbanizar ahí, por intermedio de él, no sé si era hacer vivienda y venderla, no sé, cuál es un proyecto de él. La Intendencia se lo habían trancado también, porque como es una zona rural, no se puede urbanizar. Entonces el hombre, no sé cuál es, los proyectos que tiene ahora, parece que quiere hacer... Dejó eso, quiere hacer una playa de contenedores, y tiene varios proyectos ahí, pero la Intendencia siempre lo está trancando por H o por B. Uh-huh. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Tenés idea, Raúl, toda esa cantidad? Porque yo intentaba explicar hoy en el informe que era un terreno muy, muy amplio. Es muy amplio. No sé exactamente el metraje, pero es muy amplio. Fíjate que hay un promedio de casi 600 y pico de familias con calles y con todo. Claro. Sí, ¿qué te puedes imaginar que cada terreno mide 15 por 15 y es enorme? Es enorme la población que hay ahí, lo grande que es el terreno, y aparte, como eso, llega de una principal avenida a otra avenida, como es San Fuente, como es este Burdeo. Claro, y que hay, no es de una cuadra, tiene, yo creo que debe haber, entre San Fuentes y Burdeo, debe haber un kilómetro de distancia, ¿no? Sí, kilómetro y algo debe haber, sí, y de ancho debe haber un kilómetro también. Más o menos, es muy amplio el terreno. El tema es que el terreno ese siempre nunca se usó para nada, ni siquiera el hombre cumplió por las normas del protocolo de ordenamiento territorial, ¿viste? De cercarlo, de hacerle algo, limpiarlo, nada. Uh-huh. El hombre siempre, ese campo siempre fue maldito, siempre hay autos robados, se utilizó para todas esas maniobras que la Intendencia recién ahora se está preocupando porque nosotros lo ocupamos. Anteriormente nunca se preocupó la Intendencia, ahora sí. Raúl, ¿y la reunión con la Intendencia de mañana viernes para qué es? Para ver en qué podemos lograr acceder al terreno con ellos, por intermedio de ellos, pues el interés de la Intendencia ahí que tiene, como es, tiene una servidumbre que cruza el terreno y como es, y supuestamente es zona rural, todo eso, no se puede acceder a ese terreno. Pero bueno, nosotros, al ser mucha familia y todo eso, la gente precisa la tierra. Precisa el derecho a la vivienda, y es lo que queremos hacerle entender a la Intendencia, y a ver si por intermedio de los abogados de eso podemos acceder a la tierra. Ya hace un mes y medio casi que estamos ahí, y no hay noticia de nada, ni la Intendencia se asoma, ni Fiscalía se asoma, ni nada. Entonces, la reunión que tenemos planeada para el viernes es saber si podemos llegar a un acuerdo de algo para poder acceder al terreno. Perfecto. Raúl Quito, muchas gracias por el tiempo y bueno, nos vamos a mantener en contacto. Yo voy a ir el domingo, voy a ir a la asamblea que van a tener en la tarde, así que voy a estar presente allí y quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, lo estamos esperando y a las órdenes. Sí. Hasta luego. 11 de la mañana y 14 minutos, Raúl Quito, entonces, de los vecinos ocupantes en Santa Catalina, en aquella zona extensa de Santa Catalina. Vamos a escuchar a otro de los ocupantes, en este caso es Nicolás, tiene 31 años, un ocupante nuevo también y tenía problemas de vivienda, lo escuchamos. Vecino, dígame su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás. Nicolás, ¿cuántos años tenés? Tengo 31. Ajá. Y estoy ocupando acá en el terreno de Santa Catalina. ¿Cuánto hace que está ocupando? Y yo va a ser prácticamente un mes y 40 días. ¿Por qué tuviste que ocupar acá? Y porque no tengo dónde vivir. Yo lo único que pretendo es pagar. Si hay que pagar, se paga. Pero estamos buscando la solución de tener un barrio digno, nada más. hay mucho robo, muchas cosas y tal, y hay pila de familias que no tienen dónde vivir. ¿Están dispuestos, están dispuestos a pagar incluso? Me decís, pero los planes que hay oficialmente no sirven porque no accedes, no tenés acceso a eso. La mayoría de nosotros somos todos gente que hacemos changa, la mayoría no tenemos trabajo en empresa fija. Hay muchas mujeres solteras. Con hijos, sí. Veo que son muy jóvenes todos. Sí, la mayoría somos todos el promedio de la edad de 31, 35, al promedio de entre 20 y 35 años. Ahí está. Somos todos, tenemos un futuro nuevo. Sí. Y por eso el barrio se llama Nuevo Comienzo, porque venimos por un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Exactamente. Bueno, Nicolás, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, hay de todo. Te vas a encontrar con otros nombres también. Hay otros vecinos que le hicieron barrios dentro de todo ese predio, claro. Gran predio, enorme predio. Hicieron barrios, y le pusieron nombres a los barrios. Claro. Las casas están parceladas con los apellidos, de cada una de las familias. Vamos a escuchar ahora a Regina Cavalli, es otra joven mujer, 38 años tiene, es madre también y tiene problemas laborales, tiene problemas habitacionales, problemas de todo tipo, pero es una trabajadora y resulta que ninguno de los planes oficiales que hay de gobierno, de vivienda, le servía tampoco. Escuchamos a Regina. Vecina, dígame su nombre. Regina Cavalli es mi nombre, apellido. ¿Cuántos años tenés? Tengo 38. ¿Sos madre? Soy madre de un nene de 2 años y medio. Y bueno, me interesa porque justamente es una proyección a futuro, ¿no? ¿Estás ocupando ya? Estoy ocupando ya. ¿Cuánto hace? Y hace más o menos unas 3 semanas, ponele. ¿Los planes que hay de gobierno no podés tener acceso a ellos? ¿Ninguno? Mira, yo estuve averiguando el año pasado y la única posibilidad que en mi situación actual tengo es por cooperativa y me demoran mínimo 4 años. Cooperativa de vivienda y formándola de cero, ¿no? Porque hay unas cuantas que están en comienzo, pero la mayoría no tienen lugar en este momento. ¿Trabajas? Trabajo y no trabajo. Formalmente no, trabajo por mi cuenta. Sí. Me encargo de la parte estética o pies y manos. Pero realmente es como si no trabajara, no tengo, digamos, un trabajo formal. No es un ingreso fijo, digamos. No. Aparte tenemos una situación muy particular nosotras que somos apoyadas por el MIDE. Nosotros estamos sin vivienda en este momento. Ajá. Y estamos con un apoyo del MIDE solamente de techo y alimentación. Está, pero no pero es muy, no, es momentáneo. Es momentáneo porque MIDE no tiene un proyecto de vivienda futuro. ¿Cuánta gente hay ocupando acá? Mirá, lo que tengo entendido son que somos arriba de 600 familias. Ajá. Por lo menos anotada y parcelado acá. Por lo menos, si no hay más. Porque todo el tiempo está llegando gente y bueno, y vienen familias bastante grandes, que la mayoría son mujeres con niños. Es complejo, ¿no? La verdad que realmente necesitamos la oportunidad. Y lo mejor que tenemos, que la gran mayoría lo que quiere es hacer las cosas bien. No queremos armar un asentamiento, no queremos robar luz, no queremos tener agua de arriba. Queremos hacer las cosas bien. Sabemos que de a poquito, y bueno, un poquito cada uno se puede lograr. Si tenemos el gran apoyo de las autoridades, quien sea, ¿no? Ya sea la intendencia, municipio, lo que fuere, que podamos tener por lo menos la tierra, lo demás nos podemos organizar y mismo la idea es formar una cooperativa, por lo menos lo que hemos hablado unos cuantos. Bien, gracias, Regina. No, por favor, gracias a ti. Bueno, allí era otro de los ocupantes que hablaban con la 36. Vamos a escuchar ahora a Antonella, 26 años, también ocupante. Todos, como ven, todos muy jóvenes. Familias enteras de jóvenes que están ocupando terrenos porque no pueden acceder a los planes de gobierno. Es una crisis brutal que hay con la vivienda. Yo creo que hoy no habría otra noticia que, imagine, digo, una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. 700 familias ocupando terrenos. No es una noticia como para que vayan todos los canales de televisión, todas las radios, los diarios a hacer nota a este lugar. Yo sé que es muy difícil llegar, ¿no? Pero yo me comprometo a guiarlos a los que quieran ir. para que lleguen al lugar. Nadie va a hacer en ese lugar una casa, ocupar un terreno y hacer una casa allí, porque si lo precisa lo puede conseguir, si tiene dinero puede conseguir un terreno en otro lugar, pero no va a ir a buscar ahí. Está lejos, es de difícil acceso, es una zona muy linda, eso sí es cierto, pero no es fácil llegar hasta allí, ¿no? Pero es una crisis brutal que hay con el tema de la vivienda, y yo creo que es uno de los temas sociales que tiene el Uruguay hoy y que debería ser motivo de conversar y de que supiera toda la gente. Vamos a escuchar a Antonella, entonces 26 años. Antonella, contame la situación tuya. ¿Cuántos años tenés primero? Tengo 26 años. Me veo que son todos muy jóvenes. Somos jóvenes, sí, la gran mayoría somos jóvenes. ¿Cuánto hace que estás ocupando? Y estoy ocupando desde el décimo día, hace 20 días debo estar ocupando yo, sí. ¿Sos madre? Soy madre, tengo un nene de 8 años. Bueno, ¿y trabajás? No, estoy desempleada, hace 2 años que estoy desempleada. ¿2 años? Sí. ¿Y cuál es la situación con los planes? ¿Has tenido oportunidad de ver si podías acceder a algún plan de los que hay del gobierno? Sí, mira, en primera instancia me moví por el Mides, ¿da? Yo vivía con mi mamá, somos una cantidad, somos 11 personas en una casa de 4 dormitorios. Hay 6 menores en la vivienda, por lo tanto no había mucho espacio. Me moví por el Mides, no tuve respuesta, no tuve solución. Bueno, después traté de alquilar, yo sin empleo, mi pareja sí con empleo, pero no nos da. Después, como último recurso, me quise meter en una cooperativa. Se pedía un monto muy alto de dinero para el ingreso, al que tampoco accedía. Yo no saco préstamos, no nada, no. Como última instancia me tiré acá a ocupar. Me comentaron y dije, me la rifé, que sea lo que Dios quiera, por mi hijo. Claro. Básicamente para la vivienda para él, uno es grande y se aguanta, pero los niños no los puedes tener en un espacio chiquito. ¿Tu compañero tiene un empleo fijo? Sí, él tiene un empleo fijo, sí. Pero igual, es alto. Sí, no tiene un sueldo que nos pueda ayudar a alquilar y pagar los gastos necesarios. Comida, luz y agua. Y un alquiler no nos da. Yo recibo una pensión del BPS por mi hijo y tampoco nos colabora mucho. Antonella, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, allí otro de los ocupantes. Ahora escuchamos a María de Los Ángeles, que no quería hablar, casi que la obligamos a que diera su opinión, pero ella estaba muy contenta de que la radio estuviera allí para difundir la problemática. María de Los Ángeles, contame, ¿cuántos años tenés primero? 37. Son todos muy jóvenes, lo veo. No me canso de repetirlo porque no había visto una concentración tan grande de gente ocupando y todos muy jóvenes, ¿no? Bastante. ¿La situación tuya cuál es? Y bueno, es un poco situación también bastante inestable, de vivienda, de laboral también. ¿Trabajás? No estoy sin trabajo. ¿Cuánto hace que estás sin trabajo? No, así ya va a ser 5 años. Creo currículum por doquier, pero no han recibido llamados. Así que bueno, esa es la situación. ¿Hace desde el inicio que estás ocupando? Y hace unas 3 semanitas también, más o menos, más juntos. ¿Tenés hijos también? Uno. Quieren hacer todo legal. Lógico, sí, ante todo sí, porque no queremos asentamiento ni cosas. Hablar con miedo de los vecinos, ni nada. Queremos que se genere un buen ambiente. Ajá. Dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí. Tampoco pedirle peras al olmo, pero bueno, dentro de lo que más se pueda, meterle lo mejor posible, sí. Sí, tal cual. Bueno, María, muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, vamos a escuchar, ayer escuchábamos una parte de Jessica Delgado, hoy vamos a escuchar íntegro lo que dijo Jessica Delgado hablando con la 36, también muy joven, 30 años tiene Jessica, tiene compañero, que el compañero de ella que también trabaja en la construcción, pero no accedían a ninguno de los planes, no podían, dice, esta es la única forma, podemos construir. Dice, podemos construir bien. Dice, comprando de a poco las cosas, construyendo a poco, podemos hacerlo. Pero no podemos acceder a ningún terreno. Comprar un terreno no podemos, dice, y mucho menos comprar una vivienda hecha. Dice, pero podemos construir. Pero este terreno nos vendría ideal, dijo Jessica Delgado. La escuchamos. Bueno, Jessica, contame un poquito cuál es la situación desde el principio. ¿Cuánto hace que estás ocupando? Yo hace acá literalmente ocupando, viviendo hace un mes. O sea que estás desde el principio. Desde el principio, básicamente, sí. Del lado de San Fuente, ¿verdad? Del lado de Santa Catarina hace un poco más que están ocupando. Pero yo viviendo acá hace un mes. ¿Cuántos años tenés? 30. Tengo un nene y vivo en concubinato. Ajá. Sí, sí. ¿Trabajás? En este momento no, porque soy peluquera a domicilio, pero en este momento me dediqué a poder estar acá en el terreno por la seguridad. Ya, pero estás trabajando. Claro, sí, obvio, pero está. Ahora lo pospuso un poco, o sea, mi compañero sí trabaja en la construcción. Bueno, y han trabajando los dos y con un nene, ¿han podido acceder a algún plan de los que hay del gobierno? No, mira, es lo que yo he hablado con un vecino, ¿verdad? O sea, siendo que trabajamos los dos, o sea, a comprar o adquirir un terreno, una casa, no. Sí estábamos edificando una casa en mi suegra. Pero era lo que habíamos llegado nada más. Porque sí, con las facilidades que hay, de los préstamos, todo lo que sea, vos podés edificar, pero el conseguir adquirir un terreno, una casa, una vivienda, no baja los $35,000, por ejemplo. Sí. Imposible. Bueno, y esto, explícame la situación de los terrenos, esto, ¿qué son? ¿Terrenos públicos, privados? Supuestamente la teoría es que un dueño, el cual falleció, y estaban los herederos. Parece que tiene una deuda y esa deuda no se pudo financiar, no se pudo pagar, ¿verdad? Entonces pasa para la intendencia, es lo que se tiene entendido. Lo que pasa es que el tema legal todavía está muy suspendido, no, con el tema de la feria judicial, con el cambio de gobierno, etcétera, no se ha podido llegar a que nos digan, no, tal y tal es lo que pasa. Entonces lo que sabemos es eso. Pero bueno, un vecino empezó a ocupar, se empezó a correr la bola y acá estamos. No sé cuánto estaremos en este momento, pero entre 700 personas andamos. 700, de los dos lados, ¿verdad? Porque nosotros siempre hablamos de los lados de San Fuentes o Santa Catarina, sí. ¿700 personas o 700 familias? Familias, sí, sí. La mayoría empezaron con carpa, empezamos con carpa. Yo tuve 2 días con carpa. Ajá. Y después, bueno, mis viejos me regalaron las chapas y los palos y hice un ranchito. Ajá. Y ahí nos estamos quedando. Voy a lo de mis padres, me baño, como lo que sea y vuelvo. Y así vamos. Bueno, cuando vos me hablas de la situación de propietario de los terrenos, ¿me hablas la parte que estás vos sobre San Fuente o claro, me hablas de todo? No, la parte de San Fuente, porque parece que del lado de Santa Catalina hay una zona rural. Ajá. Que eso fue lo que nos dieron la información. Y hay otra parte la cual no se puede ocupar, que es perteneciente al saneamiento de la intendencia. Entonces esa zona no es se la puede. Planta esa que se exactamente. No se puede. A 100 metros de ahí no podemos ocupar. Lo mismo que el complejo de cerro. Se tienen que respetar ciertos lugares que ya sabemos que no se puede porque vienen a desocuparnos. Ya ha pasado en otros momentos. Bueno, así que ahora están en toda la batalla legal por el legal. Terreno. Exactamente, sí. Ustedes no quieren hacer ningún tipo de asentamiento. No. Nosotros en su momento nos plantearon el tema de la vivienda, ¿verdad? Las comunas, estas comunas. Yo sinceramente con un grupo de personas, si no queda otra opción, yo acepto la vivienda, ¿verdad? Pero es lo que yo siempre digo, no me garantiza nadie que pueda estar 30, 40 años pagando una vivienda. Yo tengo 30 años y si Dios quiere voy a poder trabajar toda la vida y voy a poder lo que sea, ¿no? Pero nosotros hay un sector que entonces peleamos por el tema del terreno, poder pagar ese terreno en cuotas y cada uno poder hacerse a su propia medida, ¿no? Obviamente no asentamiento, no queremos lo que es. No. Por eso nosotros quieren todo un barrio y pagar. Y pagar, exactamente, sí, lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacernos cargo de esa deuda. Gracias, Jessica. No, por favor. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Paola Sosa, es presidenta del sindicato, no, del asentamiento, uh-huh. La Fortaleza, que le pidieron una opinión por la experiencia, por la experiencia de ellos, este, porque la experiencia de ellos fue de ocupar, de hacer un asentamiento, y hoy tienen un realojo. Los van a sacar de ahí, le van a dar vivienda, 37 viviendas. Escuchamos a Paola Sosa hablando directamente en la asamblea. Humilde experiencia como presidenta en la fortaleza, en el asentamiento de la Fortaleza del Cerro. Nosotros empezamos como ustedes, todos peleados. Vamos a escuchar un poquito. Gente, estamos hablando. Vamos a escuchar. Gracias. Nosotros empezamos como ustedes, todos peleados, nadie se llevaba con nadie, los de allá, con los de arriba, con los de abajo, a uno se le volaba el techo, al otro se le inundaba la casa, todos miraban para el costado. Un día decidimos dos o tres personas hacer una quema de cubiertas, llamar a los medios. ¿Por qué tenemos que vivir así? No podíamos bajar a la escuela porque corre mucha agua, es una pendiente y hay piedra. Bueno, la gente que sabe ahí conoce, ¿está? Nos juntamos. ¿Por qué tenemos que quemar cubierta para que nos escuchen? Vamos a hacerlo tranquilo, ¿verdad? Nos armamos una comisión con los vecinos. Nos juntamos todos los vecinos. Volanteada hicimos. Una hora, a las 6 de la tarde. Un día, de un 26 de mayo, me acuerdo, el año pasado. Bueno, nos juntamos con los vecinos, vamos a elegir un referente para que sea la voz del barrio. ¿Está? Ahí elegimos la presidenta, que soy yo, bueno, dos voceros, tenemos el tesorero, ¿tá? Somos cuatro mujeres ahí, cuatro mujeres representando 36 familias de ese barrio. Ahí empezamos a hacer notitas, a llamar a las radios, a conseguir contactos, ¿tá? De todo eso salió que nos presentamos en el Comunal 17 en el plenario. Ahí nos presentamos con los cuatro referentes del barrio y expusimos nuestro caso. Nos escucharon. De ahí salieron más contactos. Llegamos a la presidenta de la Junta Departamental, Jimena Hurta, que hoy en día es la presidenta de la Comisión de Asentamiento, que está vinculada a nosotros en este reloj. ¿Está? Bueno, y de ahí en más, en 7 meses logramos poner los focos de luz que no teníamos, arreglar 7 casas de mamás solteras, una con 8 niños, ¿tá? Que se estaba cayendo a pedazos, se le había volado el techo. Logramos conseguir los materiales por parte de la intendencia, todos tranquilos. Bueno, y hasta allí Paola Sosa concluyó diciendo que ahora los van a realojar. Son 37 familias que van a ser realojados del asentamiento de la Fortaleza. Bien, el tema sigue, José Luis. Sí, ojalá sí. Otra prensa se preocupe también de todo esto, como vos decías. Ojalá que sí. Además de los que tienen que dar la respuesta, la solución de vivienda para la gente. Gracias, José Luis, por este informe y por el trabajo.